se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy el sol que habla pulgar. Y cuando te lo quito, te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Si ves así, no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si no, tú me tiras. Vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis rincones, lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré. Se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Mami, me tienes buqueado, sí. Supera la uru, me tuviste parqueado. Dando vueltas por el condado. Contigo siempre me he llevado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gastar en Sephora. Mi botón ya no compra en Pandora. Como piercing, ahora siempre perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huyendo motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Y así no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Por ti te lo pongo. En septiembre hasta agosto. Y a mí me impone lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré. Si es viernes, sábado, domingo, nosotros siempre queremos que ustedes se prendan en la noche. Ya saben, si están borrachos, prendos, apenas comenzando la rumba, ya la están terminando. Envíen su nota de voz, 310-210-7481 para saludarlos. Pero antes, voy a proponerles algo. Junto a Serna DJ, vamos a meterle más fuerza a esto, vamos a meterle más energía. Si se sienta que es fin de semana, que es weekend, prepárense, porque esto se va a descontrolar con las tandas. Que se sienta la energía de la música. Es fin de semana. Vamos, Serna DJ. bang, so feeling funky. Hands in the trunk and I got more rhymes than the cop that a Dunkin Donut shop. Showing up, I got props from the kids on the hill with my mom in my pocket. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around, jump around, jump up and get down, jump around, jump around, jump up and get down, jump up and get down. Ready or not, right? Jump, jump, jump. Vayan por ahí tirando su mensaje, que en un rato vengo a saludar a esos parches conectados con las tandas. Estamos con Serna, la estamos pasando genial, la estamos pasando brutal. Avicii, toda una leyenda. Hey, gracias a todos los que andan conectados con nosotros, al parche de Valentina, de Valeria, de Cristian, de Julián, de Felipe, a toda Cali, a esta hora con la Mega.

tu casa. Lo que hicieron fue una amenaza. Metiéndole el flow a las tandas de la mega. ¿Cuántos se saben esta canción? Súbale entonces y a cantarlo a todo pulmón, que ya se viene lo bueno, a bailar. Con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo. Caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé dar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé dar fácil, caí en las garras de ella. Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste. Dime lo como es que es la altura. Yo te doy un 20 de 10 altura.

Esta es la hora feliz, la hora de estar conectados con el weekend, con las tandas de la mega. Ya tenemos a DJ Every listo para todos ustedes. Vamos con este weekend con todas, muchachos. Yo quiero sentir tu cuerpo, que cerquita yo te tengo. Aprovechemos el momento. Con toda. Vamos solo con los años de bebé. Búsquete. Así mismo fue como yo lo soñé. And I can tell by the look in the eyes that she wants me. Yeah. She'll be drinking, be drunk, now she calling me papi. No me importa lo que vaya a pasar, mami, mami. Dime mi señorita, I wanna explain una cosita. Dime por qué pareces tan bonita. You're sweeter than the melodies that's playing through my speakers. Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher. ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir en Chile, baby. Tú me tienes sumergido en trance. Solo te pido un chance. Un ratito contigo. Entonces báilame lento. Yo quiero sentir tu cuerpo, ya que cerquita yo te tengo. Mira, aprovechemos el momento. Báilame, como solo con los labios se bebe. Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé. Tú chillin', yo chillin'. Voy a te la hacer. Vamos a pasarla bien. Tú chillin', yo chillin'. I don't know, you know what to do, we are to. Báilame. Yeah. No se preocupen, que energía tenemos de sobra para todos ustedes. Y si quieren pedir canciones, ya saben, 310-210-7481, que quieren escuchar, que quieren que vaya mezclando DJ Eddie en estas tandas de la mega, en este weekend, fin de semana, la mejor vibra para todos, a celebrar con la mega. Quiero de tus besos, nena, pon de tu parte. Esta noche nada nos frena, hoy hay luna llena. Y tú sabes quién soy, a casa te voy, conmigo te quedas. Porque todo siempre comienza en la vida. Somos un arma letal, llame la fuerza armada. Quiere que te toque, quiere que te toque, quiere que te mande fuerte. Pídeme lo que quieres, lo que tú tienes, turbine, cohete. No te rama, que se apaguen todos los plasmas. Perreando el oscuro, somos dos fantasmas. Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo. Con el ram, pa, pa, pam, ram, ram, pa, pam. Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo. Dale, suena, dale más, suena. Suelta, ahora nos vamos seguro. Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo. Con el ram, pa, pa, pam, ram, ram, Farmacia trabaja, porque ya ronda punta en caja. Y eso que tú tienes, mami, huela no hago en caja. Se rompía un novio, pero ya es obvio que desde que me vio se le derritió todo el rodio. La vida de cuadra, ella no bebe madra. Ella le gusta el rosé, la Mercedes cuadra. La chamaquita no quiere morir, ella me pide ahora. Y está roncando el señorita, esta chamaquita no se limita. Ella se cree señora, y conmigo se la desquita. Pero tú estás grande y estás madura. Pasan los años y te pones madura. Y cómo te cura, mientras meto altura. La baby le mete el push. Pero y que le watch, conmigo se viene. Cuando tú te vas, pasarte a venir. Yo tengo el pass. Hoy se lo voy a meter dentro de la G-Class. Yo sé que otra bomba, parte de loca. Tu mamito redonda.